En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno, en relación al Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se mide a las 6 de la tarde al Tenerife en el primer partido del mes de diciembre y antepenúltimo del año. Quedan tres encuentros para finalizar este 2015. Por cierto, tenemos ya confirmación de día y hora para el primer partido del 2016. El Elche se estrenará el sábado 2 de enero a las 8 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero también. Acaba el año en el estadio el viernes 18 de diciembre a las 8 y media contra el líder actual, el Córdoba, y arranca el sábado 2 de enero del 2016, 8 y cuarto sábado, frente a otro histérico, el Mallorca, que ayer destituyó al Chapi Ferrer. Son ya 5 los técnicos que han caído en la categoría de plata. Buenas tardes, te saludamos desde la Radio del Deporte, ya sabes, 101.4. Y hay buenas noticias para Rubén Baraja, que hoy hizo el entrenamiento a puerta cerrada. El mediapunta Javi Espinosa y el defensa Miguel Ángel Cifuentes han participado en el partidillo de hoy y todo parece indicar que han superado sus molestias físicas y podrán estar en el encuentro frente a los tinerfeños. Recordemos que hay tres bajas, la de los dos centrales Hugo y Armando y la del centrocampista Ilie. Entre las múltiples combinaciones que tiene el técnico, parece que Lolo jugará de central por Armando. Mandy cubriría la baja en el centro del campo que deja Ilie. Y si vuelve Espinosa al once titular, tendrá que quitar a un mediapunta, normalmente suele ser Alex Moreno, o a Isidoro, si baja Cifu al lateral. Hablando de laterales, el zurdo Alex Martínez ha dicho que están encantados con Rubén Baraja y que están al máximo con su entrenador. La pregunta que le hacían es si no se gana, se compromete la continuidad de Baraja, y esta era la respuesta de Alex Martínez. Bueno, eso creo que depende del club, pero vamos, yo personalmente, y hablo de parte de todos mis compañeros, estamos encantadísimos con el míster. Yo ojalá se quede todo el año con nosotros, porque está haciendo un trabajo grandísimo él y su cuerpo técnico, y nosotros estamos súper contentos con ellos, y nos dan todo hecho para que nosotros hagamos el trabajo, y si los resultados no estamos acertados, pues bueno, hay que seguir. Esto es muy largo, esto acaba de empezar, tampoco vamos los últimos y no hay que alarmarse mucho. Pero creo que, bueno, yo personalmente y todos mis compañeros estamos con el míster al máximo. Pues él personalmente y todos sus compañeros, o sea que no es tan personal, habla por todos, están al máximo con Rubén Baraja, por si había alguna duda. Repasaremos algunos de los datos más interesantes que nos deja esta jornada, el partido frente al Tenerife. Un Tenerife que, ojo, desde el cambio de entrenador en la jornada 12 llegó Pep Lluís Martí. El Tenerife no conoce la derrota, lleva con él 4 partidos, 2 victorias y 2 empates. Ojito que el Tenerife va claramente de menos a más. Y destacar a nivel institucional que el Elche presentará en la Junta General de Accionistas en enero, todavía no hay fecha fijada, un nuevo déficit, en este caso de la pasada temporada en Primera División, de más de 7 millones de euros. La Primera División, lejos de ser el paraíso, como se nos contó, fue la tumba de la entidad por la irresponsable, nefasta y negligente gestión económica

pues cotiza a la baja. Bueno, no sé si la bolsa está cotizando ahora a la baja, pero es una manera de decirlo, ¿no? Cuando cotiza al alza, pues lo decimos, a la baja también. Y es momento de cortar esta mala racha de resultados con estas dos derrotas consecutivas, con haber sumado solo 4 puntos en 5 partidos en el mes de noviembre, lo que, bueno, ha hecho que el Elche, pues de un plumazo, se haya caído hasta la 14ª posición, esté a 3 del descenso. Es cierto que tampoco está muy lejos del playoff de ascenso, a 4, pero ya, lógicamente, no se puede distraer si no quiere meterse más abajo. Y cuanto más abajo te metes, más difícil es salir de ahí. ¿Cuántas veces se han enfrentado el Elche y el Tenerife? Pues han jugado 17 veces en Liga, más 3 en Copa, en total 20 partidos aquí en Elche. Con un cómputo global de 12 victorias para los ilicitanos, 3 empates y 5 derrotas. El Elche ha marcado aquí 32 goles y ha encajado 21, insisto, sumando los 17 de Liga y los 3 de Copa. La última visita tinerfeña a suelo ilicitano se produjo en la temporada 2010-2011. El Elche venció por 1-0 gracias a un tanto de... No lo voy a decir porque es la pregunta que ha lanzado Adrián, para ganar esa entrada doble para el partido. Luego lo decimos. Esa misma temporada el Tenerife también visitó el Martínez Valero en ronda de Copa. Entonces el Elche ganó no por 1-0, sino por 4-1, con 2 goles de Pereira, uno de Guacaso y otro de Linares. ¿Quién marcó por el Tenerife? Un tal Nino. El Elche no ha perdido con el Tenerife en los 3 últimos partidos oficiales disputados aquí, 2 de Copa y el de Liga ya mencionado. La última derrota fue en la temporada 2008-2009 por 2-4. David Fuster y Usero marcaron para los nuestros, entonces dirigidos por David Vidal, mientras que otra vez Nino, Come, Alfaro y Ángel hicieron los tantos visitantes. Sí, sí, el Ángel que fue nuestro también. El Elche y el Tenerife, que siempre se han medido en segunda, excepción de la temporada 61-62, en la que lo hicieron en primera aquel curso, en Altavix los ilicitanos vencieron por 3-0 gracias a un doblete de Romero y a un tanto de Cardona. Esa victoria, 3-0, es la más amplia en Liga de los Elche-Tenerife y la más amplia en partido oficial, junto al 4-1 de la Copa de la temporada 2010-2011. Curiosamente, estos días se cumplen 30 años de la primera victoria del Tenerife en Elche. Fue el 1 de diciembre de 1985 cuando el equipo canario ganó por 1-2. Los tinerfeños ganaron por primera vez en el estadio Martínez Valero al 7º partido oficial. Los 6 anteriores los había ganado el Elche. Y bueno, pues como dato recordatorio, destacar que el Elche celebró su primer ascenso a Primera División en Tenerife un 19 de abril de 1959 al vencer por 0-3 con goles de Nito, Cardona y Pauet. Bueno, algunos de los datos, luego hablaremos también de datos del Tenerife. Hoy en el partidillo el técnico blanquiverde ha visto cómo sus dudas afortunadamente se van despejando. Sabemos que tiene las bajas de Hugo, Armando e Ilie, pero tenía las dudas de Espinosa y Cifu, que hasta hoy no habían entrenado con normalidad esta semana. Espinosa, de hecho, se perdió el partido en el Carlos Belmonte y Cifu lo jugó, pero la verdad no parecía él. Bueno, pues si están bien, que de momento lo están, toquemos madera, podrían ser titulares. Javi Jiménez estaría en portería, Caro y Lolo presumiblemente sería la pareja de centrales. Hoy ha dicho Alex Martínez, defensa zurdo, sobre José Ángel, que cuando nos preguntó si veía más lógico José Ángel o Lolo, decía que, hombre, él no es el entrenador, pero que a José Ángel lo ve un poco pronto para ponerlo de inicio tras una lesión grave. Pues es lo que pensamos casi todos, o todos. Veremos ya lo que piensa el propio Rubén Baraja. Por tanto, si Lolo juega de central con Caro, el Elche también ganaría en una cosa, en salida de balón. Alex Martínez, lateral zurdo. En principio, Isidoro, lateral derecho. Mandy sería el que coja el hueco que deja Ilie, también sancionado, igual que Armando. Estaría junto a Pelayo. En la media punta, Álvaro por el centro, Alex Moreno por la izquierda. Y ahí tenemos la duda, si Espinosa o Cifu, o podrían estar los dos. Cifu retrasando su posición al lateral en detrimento de Isidoro y Espinosa dejándole el carril. Es decir, como empezó la liga, el conjunto ilicitano. Y Alex Moreno se mantendría en la izquierda. Arriba, Sergio León. Como reconocía Alex Martínez, el lateral zurdo, están deseando ya que empiece el partido para intentar quitarse el sabor amargo que dejó la derrota en Albacete y para darle una alegría a los aficionados. Sí, sí, la verdad que estamos deseando de que llegue este sábado porque tuvimos ahí la victoria el otro día y bueno, no pudimos conseguirla y el equipo está trabajando bien y no merecemos ya que ganar dos o tres partidos seguidos porque el equipo está trabajando bien día a día y bueno, en el partido pues en este caso el fin de semana pasado pues estuvimos ahí varias ocasiones y bueno, no la supimos aprovechar y nos llegaron una o dos veces y nos metieron un gol. Pero bueno, esto es fútbol, hay que aprender de los errores y nada, el sábado tenemos otra oportunidad para intentar ganar el partido. Se le preguntaba si no se gana, si cree que se comprometería la continuidad de Rubén Baraja. Bueno, eso creo que depende del club, pero vamos, yo personalmente y hablo de parte de todos mis compañeros, estamos encantadísimos con el míster. Yo ojalá se quede todo el año con nosotros porque está haciendo un trabajo grandísimo él y su cuerpo técnico y nosotros estamos súper contentos con ellos y nos dan todo hecho para que nosotros hagamos el trabajo y si los resultados no estamos acertados, pues bueno, hay que seguir, esto es muy largo, esto acaba de empezar, tampoco vamos los últimos y no hay que alarmarse mucho pero creo que bueno, yo personalmente y todos mis compañeros estamos con el míster al máximo. ¿Qué aprendieron de la derrota en Albacete? Bueno, aprendimos de que si no sabemos aprovechar las ocasiones que tenemos, pues el que perdona pierde. Y creo que a lo mejor una de las cosas que no estuvimos muy bien fue que estuvimos cerca de media hora con un jugador más y no supimos a lo mejor tener más posición de balón, circular rápido de un lado a otro para mover al equipo. Así que es verdad que fue difícil porque ellos tenían dos líneas de cuatro que ahí muy juntitas, se metieron ahí en su campo y es complicado. Pero bueno, creo que fallamos muchos pases fáciles a la hora de atacar y bueno, nos cogieron dos o tres contras y una pues fue el gol. También le preguntamos si en los últimos partidos tiene la orden de no subir tanto la banda como al principio de liga. Sí, bueno, es mi función, ¿no? Soy defensa y primero hay que defender y luego si se puede pues atacar, ¿no? Así que es verdad que al principio de liga pues los equipos no te conocen y no saben nada de cómo jugamos nosotros, pero ahora los equipos te conocen, saben que nosotros somos un equipo que gusta subir a los laterales y bueno, pues ya nos conocen y a lo mejor pues no subimos tanto como antes, pero sí que es verdad que ahora pues hemos mejorado mucho el aspecto defensivo, ¿no? Sí que es verdad que bueno, estamos perdiendo los partidos, pero nos hacen una o dos ocasiones de gol y al final pues de esas dos ocasiones te mete un gol. Yo creo que todo el año no va a ser así y que la suerte tiene que caer a nuestro lado porque nosotros creamos muchas más ocasiones que el rival y bueno, al final perdemos el partido. Pero bueno, pienso que a mí me gusta mucho subir, pero principalmente tengo que defender y si puedo pues me sumo al ataque. Íbamos un poco más allá y le decíamos, o mejor dicho, le preguntábamos a Alex Martínez si lo más sencillo no sería volver a la manera de jugar de las primeras seis jornadas, que es cuando mejor resultado dio. Sí, bueno, nosotros intentamos hacer lo mejor posible y bueno, sí que es verdad que en las cinco o seis primeras jornadas pues el equipo tenía esa confianza con balón, que creo que a lo mejor es un poco el fallo que estamos cometiendo ahora. Hay a lo mejor aspectos del partido que no confiamos en nosotros mismos, que no nos atrevemos y tenemos que ser descarados dentro del campo. El míster es el primero que nos lo dice, que no tengamos miedo a nada y hay que hacerle caso en ese aspecto, pero por lo demás creo que el equipo está compitiendo bien, está dando la cara en todos los partidos y bueno, el resultado no nos está acompañando, pero yo pienso que si el equipo trabaja así, los resultados cambiarán. Sobre la afición, entendía que la afición estuviera decepcionada, sobre todo los que viajaron a Albacete, bueno, y los que no viajaron, los que vieron el partido también. Yo decirle que muchísimas gracias por el apoyo, que siempre está en todos los campos que vamos, y a nosotros pues es súper importante que estén. Y bueno, pienso que los más jodidos fuimos nosotros, que fuimos los que tuvimos ahí la oportunidad de llevarnos los tres puntos, y al final una jugada en los últimos minutos pues no llevamos cero puntos. Pero sí que es verdad que fue una pena, y que decirle a la afición que hay que seguir, que este año es muy largo, que la liga termina en junio, y que el equipo, si sigue trabajando así, pues seguramente ganaremos muchos partidos. Y yo pienso que no, que la afición no creo que tenga muchas dudas de que el equipo no dé la cara, porque nos dejamos la piel en el campo. A lo mejor hay días mejores, días peores, pero la actitud del equipo creo que es buena, y estamos trabajando bien, y no tengo ninguna duda de que este equipo ganará muchos partidos así. También le preguntaban si, bueno, pues con la marcha del equipo de más a menos, si el sábado empezaba ya a considerarse el partido frente al Tenerife como una final. Bueno, para mí en cualquier competición, cualquier partido es una final, ¿no? Porque cualquier partido, si juegas con el último, juegas con el primero, cualquier equipo te puede ganar. Veis la clasificación y estamos a muy pocos puntos del ascenso directo y a muy pocos puntos del descenso. Y en esta categoría son todas finales y no te puedes relajar ningún segundo, porque al final si te relajas, lo hemos visto contra Mirandés, que al final te relajas y bueno, te ganan y hay que levantar la cabeza como sea, y nosotros tenemos que salir al 100% a ganar los partidos. No te puedes relajar porque cualquier equipo te gana, y bueno, yo pienso que para mí son todos finales, pero bueno, tampoco se acaba la liga esta jornada, que quedan muchas, y nosotros intentaremos, como todos los partidos, sacar los tres puntos. A nivel individual, hoy ha reconocido pues que tiene unas ganas enormes de marcar de falta directa. Sí que es verdad que tengo ahí esa espinita, que tengo ganas de meter el gol, pero bueno, tampoco creo que he tenido tres o cuatro faltas solo, y pero bueno, espero meter algún gol durante la temporada. Pues esperemos, bueno sería. ¿Cómo ve las ausencias en defensa? ¿Influirán? Bueno, sí que es verdad que perdemos a jugadores importantes que venían jugando siempre, pero tenemos una plantilla que si tú nos ves entrenar, pues entrenamos como siempre, como al 100%, al máximo, y todo el mundo se deja la piel en el campo para intentar que el míster le dé una oportunidad, y el que ponga el míster el sábado, pues no tengo ninguna duda de que lo va a hacer igual o mejor que el que estaba jugando. Y también le preguntamos sobre, precisamente, el tema de las ausencias, si a José Ángel o a Lolo los ve ya para cubrir esa baja de Armando. Bueno, ahí pues yo no soy entrenador, yo me dedico a jugar, y el que tiene que decidir es el míster, ¿no? Sí que es verdad que José Ángel pues ha salido de una lesión muy grave, y bueno, creo que es un poco pronto para ponerlo de inicio, pero bueno, pienso que el míster pues seguro que pondrá al mejor que lo pueda hacer, y el que lo haga y el que esté pues seguramente lo haga muy bien. Pues quedaba preguntarle por el partido que esperaba contra el Tenerife, y qué Tenerife espera. Bueno, pues sabemos que es un equipo que le gusta jugar, le gusta salir desde atrás, le gusta subir los laterales, los extremos son rápidos, y sabemos que va a ser un partido muy muy complicado, porque bueno, tiene gente rápida arriba y nos va a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo, que también es una de las cosas que tenemos que mejorar, hacernos fuertes en nuestro campo, que vengan aquí los equipos y nos respeten, ¿no? Pienso que los 5 o 6 primeros partidos venían aquí los equipos y sabía que la posición la tenemos nosotros, que íbamos a ser dominantes del partido, y es lo que tenemos que buscar, ser dominantes del partido, que tenemos jugadores para eso, y nosotros intentaremos hacer lo mejor posible para intentar sacar los 3 puntos, pero sabemos que va a ser un partido complicado. Pues ojo al Tenerife, que empezó francamente mal, despidió a su entrenador, y desde que Pep Lluís Martí ha cogido el mando, pues lleva 4 partidos, 2 victorias y 2 empates, y lo ha sacado de la zona de

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Desde la Radio del Deporte te saludamos del Elche en Radio Marca. Por cierto, el partido del sábado Elche-Tenerife va a ser dirigido por Piñeiro Crespo, colegiado asturiano de 40 años, el más veterano de la categoría, lleva 9 años consecutivos en segunda división. Descendió a segunda B en 2007, pero volvió a subir 2 años más tarde. Y al Elche le ha arbitrado 13 partidos, 12 de Liga y 1 de Copa, con 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Al Tenerife le ha arbitrado 7 partidos, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y es de los árbitros más tarjeteros, 51 cartulinas amarillas y 4 rojas en 8 partidos esta temporada. Sobre la preocupación que hay, o puede haber, por el agujero que hay en defensa con las bajas, sobre todo de los dos centrales titulares, Hugo, que tiene para rato con esa lesión, fue operado el sábado y estará entre 3 y 4 meses de baja por la fractura del tercer y segundo metatarsiano de su pie derecho, y la ausencia esta semana también de Armando por sanción, pues le preguntamos a José Antonio Caro, que de la noche a la mañana, del ser el tercer central, esta semana al menos se convirtió en el primero. Le preguntamos si había preocupación por las bajas en defensa. Caro. No, como tú bien has dicho, pues ahora sí que se han juntado varias bajas para de cara al partido de este fin de semana. Pero yo pienso que la plantilla es amplia. Como tú has dicho, Ángel, está Lolo, hay varios jugadores más. Y yo creo que el míster durante la semana pues hará diferentes probaturas e intentará sacar el mejor once de cara al fin de semana. Y como ya te digo, como una plantilla bien amplia, pues el míster de cara al fin de semana decidirá qué jugadores jugarán. Y es que su situación ha cambiado completamente, como digo, de ser el primer suplente o el tercer central, al menos esta semana ser el primero, pero ya a partir de la que viene, como mínimo el segundo. Es decir, ahora mismo es titularísimo. Bueno, la verdad que con los compañeros... A ver si lo escuchamos. Ahí está. Bueno, sí que es verdad que con la lesión de Hugo, a algunos no les gusta, la verdad, jugar por la lesión de un compañero, pero bueno, yo sí que venía trabajando desde el principio, pues... para intentar contar con minutos. Ahora se ha dado la lesión de varias sanciones, de alguna lesión, y bueno, tengo la oportunidad de contar con partido, con minutos, e intentaré responder eso al míster, que desde siempre me ha dado la confianza desde que llegué aquí. Bueno, la verdad es que con los compañeros que durante el entrenamiento y demás, pues la confianza con ellos iba bastante bien. Después, físicamente, sí que me encuentro bien, porque como ya te digo, no me he perdido ningún entrenamiento, ninguna semana, no he tenido ninguna lesión así que me impida entrenar. Entonces, con los entrenamientos y con los partidos, con los minutos que llevo jugados, pues la verdad que físicamente y mentalmente bastante bien. Se siente bien, y si se siente ahora mismo, al menos esta semana, ya el líder de la defensa. No, yo pienso que igual que yo estoy trabajando, hay compañeros que siguen trabajando igual y que tendrán la oportunidad, igual que posiblemente el fin de semana tenga yo, y no pienso que caiga el peso sobre mí, sino que los 11 que salgamos al campo tenemos que dar el máximo, tenemos que jugar con intensidad para intentar sacar lo más positivo. Vamos a ver si no echamos de menos, como digo, las ausencias. Buena señal, lógicamente, sería, teniendo en cuenta que, como digo, son ausencias importantes. A nivel económico, aunque el club no ha hecho oficial todavía ningún número, la próxima semana hay prevista una rueda de prensa del club para, bueno, pues dar datos y, sobre todo, pues hablar de la situación, pues por el tema del Instituto Valenciano de Finanzas, del proceso concursal, de la ampliación de capital, en fin, de todo lo que ahora mismo interesa al accionista y que creo que deberían haber salido ya a intentar dar luz a todos estos asuntos que mantienen expectantes a la masa social blanquiverde. Lo que sí parece claro es que el club va a presentar cuentas deficitarias a sus accionistas cuando convoque la Junta General ordinaria. Según el informe del administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, el Elche estaríamos hablando de que arroja unas pérdidas superiores a los 7 millones de euros en su última temporada en Primera División. Es decir, un nuevo desfase de presupuestos cuando el club volvió a presentar cuentas, hablamos de la temporada pasada, que suponían acabar con un saldo positivo en torno a 2 millones de euros. Es decir, que la realidad es que las dos temporadas que el Elche ha estado en la máxima categoría han sido verdaderamente una ruina. La primera temporada se anunciaba a bombo y platillo un superávit de más de 7 millones de euros y lo que hubo es un déficit de 8, o sea, un desfase de 15 millones de euros de lo que prometías más 7 a lo que fue menos 8, un desfase de menos 15, verdaderamente una auténtica burrada. Y en esta segunda temporada en Primera División, el desfase se va por encima de los 7 millones de euros. Bueno, lo que ha supuesto, lógicamente, no tener más remedio que acogerse al proceso concursal para intentar lograr la supervivencia. Bueno, demuestra que ha habido, no sé si en este caso los jueces podrán demostrar algo más, pero como mínimo ha habido pues una negligente, irresponsable y nefasta gestión económica por parte del Consejo de Administración, el que entonces encabezaba Sepulcre, en estas dos temporadas, porque se nos vendió que el estar en Primera División iba a ser el paraíso y, como digo, ha sido la tumba económica y deportiva. El actual Consejo de Administración, que será el que presente estos números, dos de los miembros del actual Consejo de Administración estaban en ese Consejo de Administración de la ruina. El actual Consejo de Administración, recordemos que ya presentó sus números antes incluso de ser elegidos, si eran elegidos, con un presupuesto de ingresos superior a los 8 millones y medio de euros, casi 9 si no recuerdo mal, y uno de gastos de 7 y medio, es decir, que habría superávit. Yo cuando escucho que va a haber superávit ya empiezo a asustarme y empiezo a decir, bueno, no sé cuántos van a haber de miles, de decenas de miles de euros de déficit, porque siempre pasa lo mismo. En segunda, en primera multiplicado por 3. Esperemos que esta vez no. Está para ello el administrador concursal llevando a raya, se supone, digo se supone, porque como no conocemos números y no dan ningún tipo de información, lo suponemos. Ayer, nuestro compañero Eloy Lizerán hablaba con Miguel Ángel Cobeta, el exentrenador del Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizados Alberola, sabéis, equipo perteneciente al club, al Elche, y que fue destituido en la tarde del martes. Le preguntaba a Cobeta, nuestro compañero Eloy, si la decisión había sido del club o personal. No, que va, mía nunca. Es decir, yo por lo que he vivido y por lo que vivo y por lo que me gusta este deporte, nunca desisto. Al final hay una cabeza visible, y esa cabeza visible soy yo. No, al final llegas a un momento que te lo hueles, puedes hablar, pues no, hay cosas, pero bueno, yo también esperaba otro tipo de cosas. yo no quiero estorbar, es decir, vamos a ver. Yo he vivido esto desde un lado, desde el otro, sé cómo se vive, sé cómo se está y sé dónde estaba. Es decir, yo sé que al final la cabeza visible soy yo, en la cabeza de la picota estoy yo, pero por supuesto que no soy yo el principal culpable de todo. También le preguntábamos si se marcha dolido. No, al revés. No, yo estoy contento. Estoy contento y estoy feliz. Es decir, a mí se me fichó para una cosa, a mí se me fichó para un equipo, segunda, que sube a primera o que nos dan la oportunidad de estar en primera, de mantener a ese equipo. El equipo yo lo cojo en agosto, a mes de noviembre lo dejo en primera, puesto que todavía hay dos equipos por detrás de nosotros. Entonces yo creo que mi trabajo, yo por mí, yo lo he hecho. Yo me voy con la cabeza muy alta, con la mentalidad muy clara, y muy orgulloso de todo lo que yo he trabajado. Cobeta, ex entrenador del Elche Club de Fútbol Sala, que el sábado tiene otra durísima prueba de fuego contra el Pozo de Murcia. El sábado a la 1 en el pabellón, será dirigido por su segundo y bueno, pues está buscando recambio para el ya ex técnico del Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizados Alberola. Nos vamos a marchar. Adri, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Tenemos ganador o ganadora de esa doble entrada. Recordamos cuál era la pregunta y también damos la respuesta. La pregunta era ¿quién fue el autor del último gol franjiverde en el último partido oficial entre Elche y Tenerife? Este partido se jugó en la temporada 2010-2011, ganó el Elche 1-0 y el autor del gol fue Quique Mateo. Y te podría decir que hay casi pleno de acertantes en la pregunta, salvo una persona que no ha acertado, el resto sí que lo ha hecho. Y entre todos hay una ganadora que se llama Cintia Sánchez. Cintia Sánchez es la ganadora de la entrada doble para el partido Elche-Tenerife. Y bueno, como cada ganador, te decimos que puedes venir a recogerla aquí a Teleelche, a calle La Fira número 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media. Con tu DNI siempre. Pues nada, Cintia, enhorabuena y ya sabes que puedes ir a ver el partido, que hay que animar al Elche, como al Vulcanizados Alberola, también el próximo sábado a la 1. Que el sábado tenemos maratón, hay que estar ahí. Gracias, Adrián, y también a todos ustedes por la atención y a todos vosotros por la atención prestada. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.